o la audiencia de Farco. En el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, se realizó el lanzamiento del primer campeonato internacional de Lomborchan, comúnmente conocido como skate o patineta. Se pretende que Las Heras sea la capital del deporte de gravedad en la Argentina. Brasil tratará de incluirlo en las próximas Olimpiadas. Tenemos la opinión del joven que formó una asociación. Me llamo Santiago del Bono, soy presidente de la asociación Las Heras Lombor, y sí, la verdad que la idea nuestra, como lacerinos y como gente humilde, es acercar este deporte que es muy costoso, con una tabla completa, buena como para hacer descenso, todo cuesta 1.500 pesos, y ahí las protecciones y todo, la verdad que es carísimo. Y bueno, la idea es acercarle el deporte a los chicos del departamento, de las zonas aledañas, humildes, que les interese, que les guste. La secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Las Heras nos comentaba. Patricia Cataldo, soy la secretaria de Hacienda. Estos chicos puedan aprender el deporte, practicar el deporte en las condiciones de seguridad que se deben tener, y además ayudarle a partir de esto en la asociación a poder adquirir sus tablas y poder desarrollar el deporte. Nosotros lo que no podemos negar es que este es un deporte que existe, este es un deporte que además los chicos olvidaron comentarlo, pero está planteándose que en las Olimpiadas que se realizan en Brasil, como en Brasil es la cuna de este deporte, y dentro de Latinoamérica es el país que más desarrollo tiene, están tratando de ponerlo como una disciplina olímpica. Entonces para nosotros sería muy importante que pudiéramos tener chicos de nuestro departamento. Nosotros desde la municipalidad no creemos que la falta de recursos sea un impedimento para desarrollar cualquier tipo de deporte. Informó Graciela Reichema, Radio Comunitaria Algarrobal, para toda la audiencia de Farco Satelital.